de dónde viene el viento, el sol, el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. De la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Desde ayer, desde ayer, cuando el amor se...